En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército de los Estados Unidos fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. A día de hoy ya no sobreviven como soldados de fortuna, porque son muy mayores. Pero en 1972, eso mismo le pasó a un vehículo, de competición. Ese vehículo ha cumplido hace pocas fechas 50 años. En el Histo Racing de hoy vamos a hablar de uno de esos coches míticos, uno de esos coches que solo fue derrotado por el reglamento. Sí, vamos a hablar del Porsche 917, que ahora, en marzo de este año 2019, ha cumplido exactamente 50 años. Así que, si te interesa, quédate, porque arrancamos. Bienvenido a Histo Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Amigos, bienvenidos a esta casa. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas por no haber podido grabar antes. Y es que, bueno, cuando grabé el anterior Storracing ya estaba malo y, bueno, empeoré bastante. He cogido una pequeña neumonía que me ha impedido grabar pues cualquier otro contenido, ya que apenas podía hablar. Y bueno, la verdad es que ya estoy bastante mejor. Aunque aún así en la voz la notaréis todavía ranqueante. Así que por ese lado, pues nada, os pido disculpas. También quiero agradeceros a todos los que os habéis preocupado por mi salud estos días. No me quiero dejar a nadie. A Luis, a Jordi Beltrán, a tantos y tantos otros que os habéis dedicado, pues habéis tenido un ratito y me habéis preguntado por Telegram, por Twitter o por otros medios qué tal estaba mi padre, que sigue en el hospital. ¿Cómo? ¿Qué tal estaba yo? Así que desde aquí quiero daros las gracias. Bueno, vamos a hablar de un coche mítico, de un coche de esos de los que todo el mundo ha visto una vez en su vida. El Porsche 917, que quedó inmortalizado en la película Las 24 horas de Le Mans con Steve McQueen. Que por cierto, tenemos un podcast pendiente. El visionado de la película del 24 horas de Le Mans y del reportaje de cómo se hizo. Y después quiero hacer un Histo Racing con todos vosotros. Conectaremos a Skype o a Hanout. Y bueno, pues el que quiera entrar, pues entrará y hablaremos sobre pues, la película, el coche, escenas, lo que sea. Será una especie de quedada virtual con todos vosotros. Así que eso hay que irlo cerrando a ver si lo podemos hacer antes del verano, ¿vale? Me gustaría porque, bueno, pues quiero daros también un poquito de voz a vosotros. Bueno, como os digo, vamos a hablar de un coche mítico, un coche que todo el mundo hemos visto en algún momento, ya no solo en la película. De pequeño era para mí uno de mis coches favoritos, el Porsche 917. Vamos a ver cómo se gestó este coche y cómo ahora, en marzo, ha cumplido 50 años. Así que creo que es una fecha más que redonda para dedicarle un pequeño historrazo. Porsche, a día de hoy, es la marca que más veces ha ganado Le Mans. Ha ganado 19 veces Le Mans. Pero hasta la llegada de este coche, no había ganado nunca las 24 horas de Le Mans. Y realmente Porsche no era un... Sí, era una marca de deportivos, principalmente el 911. Pero no era esa marca tan brutal o global como hoy día, ¿no? Entonces, este coche tiene mucha parte de culpa de eso. Vamos a ver cómo se gestó el proyecto, cómo fueron duros los comienzos y cómo el final pues fue un poco abrupto, ¿no? Ya que solamente el reglamento pudo ganar a este coche. A mediados de 1967, la Federación Internacional del Automovilismo, la FIA, anunció que había decidido modificar las reglamentaciones de las categorías de Sport Prototipo, Sport y Gran Turismo. Debido a ello, el Campeonato Mundial de Marcas quedó al borde de una de las más profundas crisis. Estamos hablando del año 67, el mismo año del podcast del Gran Premio de Monza, por ejemplo, que os conté el otro día. Un año de cambios, ¿no? Tanto en la Fórmula 1, pues como vemos en los Sport Prototipos. Con este cambio, pues muchos protestaron y alzaron la voz en contra de esta decisión, y no era para menos. Realmente la FIA estaba preocupada por la batalla que estaban teniendo Ford y Ferrari en esto de los Sport Prototipos, y vieron que quisieron cortarle un poco las alas a estas dos marcas que estaban llevando el listón de la competición a unos niveles de batalla nunca vistos antes. Entonces, bueno, eso será otro podcast que ya veremos, ¿no? La batalla del siglo, que es un podcast que tengo ahí empezado, pero no le tengo ni mucho menos rematado. Entonces, la FIA tomó cartas y estableció las cilindradas. Entonces, dijo que los Sport podían llegar a los 5 litros, pero con una producción mínima de 50 unidades, cosa que después se bajaría a 25. Mientras que los Sport Prototipos no debían pasar de los 3.000 centímetros cúbicos. Y solamente los Gran Turismo podían utilizar motores de hasta 7.000 centímetros cúbicos. Así que, bueno, aunque estos nunca son los coches que más participan en la resistencia, ¿no? Así que, bueno, Porsche, que hasta ese momento venía compitiendo con los 904, los 910, los 907, los 908, decidió diseñar un coche especial para este reglamento. Un coche que aprovechara esta nueva reglamentación que iba principalmente para limitar tanto a Ferrari como a Ford. Recordaros que Ford estaba con los GT40 en plena batalla con Ferrari por el dominio de la resistencia. Así que en 1969, hace ahora 50 años, justamente en marzo, las primeras semanas de marzo, quiero recordar que sobre el 11-14 de marzo, Porsche presentó el 917. Desde un principio se pusieron dos características en este coche que no lo abandonarían hasta el final de sus días. Una potencia y una aceleración brutales. Y una dificultad para conducirlo que eso intimidaba a muchos pilotos. Y esto fue así toda la vida de este gran superdeportivo. En el año 67, el año que la FIA decidió cambiar el reglamento, tanto Ferrari con el 275LM como Ford con el GT40... estaban en una lucha encarnizada por la resistencia, ¿no? Como os digo, esto será otro podcast. Y las 24 horas de Le Mans fue ya pues el culmen, ¿no? Fue cuando los Ford GT40 MK4 logran el triunfo de una forma rotunda frente a la armada Ferrari. Ferrari, bueno, pues realmente no se queda quieta y empieza a crear, pues, el rival, ¿no?, del GT40. Porsche en aquel año competía con el 910 y el 907. El 910 tenía un motor de 2,2 litros, 8 cilindros o 6 cilindros, dependiendo la configuración. Quedaba entre 220 y 272 caballos. Y pesaba entre 600 y 620 kilos. Y una versión Spider que solo pesaba 450 kilos. Por su lado, el 907 era una versión aerodinámicamente mejorada que debutó en las 24 horas de Le Mans de ese año, del 67. Y bueno, aunque su mayor éxito no lo tendría hasta Daytona, del 68, logrando los tres primeros puestos. Realmente Le Mans no tenía nada que hacer contra los Ferrari o contra, sobre todo, los Ford. El 907 disponía de un motor de 8 cilindros con 2.200 centímetros cúbicos, 270 caballos. Y bueno, la verdad es que las primeras victorias de este vehículo de Porsche vinieron dadas en Daytona, en Sebring, en la Targa Florio del 68. Era un coche, bueno, con el que empezaba a hacer las pruebas que darían forma a lo que es el 917. Durante la temporada del 68, una de las cosas que la FIA tomó para este cambio fue las velocidades que los Sport prototipos podían llegar a tener en Le Mans, ¿no? Por ejemplo, empezaban a rozarse los 300 y muchos kilómetros por hora en la recta, y lo que no querían era repetir una tragedia como la del 55. Os recuerdo que tiene su propio podcast la tragedia de el 55 de Le Mans. Por eso la FIA decidió cortar por sano. Otra de las cosas que la FIA vio con unos ojos un poco raros fue el chaparral Chevrolet, que ya empezaba a tener los primeros apéndices aerodinámicos, como había pasado en la Fórmula 1. El chaparral tenía un alerón colgado de encima del techo del coche que le daba esa forma especial, como ya estaban empezando a ese año 68 a hacer la Fórmula 1. Lo que pasa en la Fórmula 1, como dijimos en el anterior podcast del Lotus 67, en la Fórmula 1 iban sobre los triángulos de suspensiones. En un Sport prototipo esto no puede ser así, así que iba colgada sobre el techo del coche. Y esto a la FIA no le gustó mucho y decidió, como os he contado al principio, cambiar toda la normativa. Ese año 68, el Ford GT40, pues habían logrado mejorar lo que no se había logrado mejorar en los 6 años anteriores, y es récord de vuelta rápida, récord de clasificación, récord de velocidad promedio, toda la clase de récord. Así que la Comisión Deportiva Internacional decidió reducir los topes de cilindrada para ambas especialidades, dejando el límite en los 3 litros para los prototipos, en los 5 litros para los Sport, obligando a los últimos a cumplir con una serie no menor de 50 vehículos. Esto luego se bajaría a 25, pero bueno, era así, construir 25 vehículos de estos para algunas marcas, como para Porsche, que no era una marca especialmente grande, era todo un reto. Este cambio reglamentario fastidió mucho a Ferrari. Ferrari, que había preparado un espectacular P4 para hacer frente a los GT40, ¿no? Pues este quedó en el cajón y él abandonó la participación en Sport Prototipos para dedicarse en exclusiva a la Fórmula 1 y a la Fórmula 2. Porsche diría que, bueno, pues que iba a intentar cumplir esta normativa, iba a crear un coche nuevo, ¿no? Que sería el número 17. Aún así, tenía 3907, un 910 y un 906. Ese año 68, el Ford de Pedro Rodríguez ganó Le Mans y, bueno, pues fue el vencedor de las 24 horas de Le Mans. Bueno, Nos plantamos en el año 1969, hace justo ahora 50 años. ¿Dónde estabas tú en 1969? Yo no estaba ni en proyecto, ya os lo digo yo. Me quedaban aún 5 años para nacer. Pero bueno, Porsche se lanza con todo para lograr ese liderazgo en competición de, bueno, de resistencia que nunca había tenido y nunca lo había conseguido. Y comienza el año con el modelo el 908, mientras sigue ensayando con el 917, en el que tiene depositadas todas sus esperanzas de victoria. Ferrari, después de la pataleta del 68, decide volver al campeonato. Lo hace con el 512 y está determinada a conseguir grandes resultados. Porsche decide hacer una prueba en Monza. Lleva a Monza, el templo de la velocidad, uno de los circuitos más espectaculares del mundo. Bueno, pues lleva un 908 con la intención de hacerlo girar a tope durante 18 horas, a lo máximo que pueda dar, con el fin de detectar posibles fallos técnicos. Los de Porsche habían decidido sustituir una caja de cambios de 6 marchas, que era la que tenía este coche, por una de 5, que era mucho más ligera y se suponía que era igual de sólida que la de 6 marchas, que solo tuviera 5. Pero es un ahorro de peso. Llevan al piloto Hans Herrmann a hacer esta prueba. Y este sufrió un despiste y tuvo un accidente que destruyó el vehículo, aunque bueno, él salió más o menos bien del accidente. Recuperaron parte del motor y parte de la caja de cambios y se la llevaron a Stuttgart a analizar, a ver qué desgaste habían sufrido estos elementos de cara a las 24 horas de Le Mans. Como una vez abierto la caja de cambios y lo que quedaba del motor no encontraron nada anormal, decidieron empezar la temporada con el probadamente efectivo 908. Durante el invierno, Porsche preparaba aceleradamente y con gran discreción el nuevo modelo, que estaba dotado de un motor de 12 cilindros y de 4.494 centímetros cúbicos, para aprovechar al máximo el nuevo reglamento que la FIA había puesto. Porsche en aquella época estaba mandada por un tal Ferdinand Piëch, que si bueno os acordáis, hasta no hace mucho fue el director general o ejecutivo del grupo Volkswagen. Ferdinand Piëch era o es el nieto de Ferdinand Porsche y era el máximo responsable de la marca Porsche en aquella época en tema de competición. Ferdinand Piëch fue a su tío Ferry Porsche y le suplicó que le diera luz verde para el proyecto 917 y el presupuesto para avanzar en el proyecto con el nuevo coche que se encuadra en la nueva reglamentación. Ferry Porsche le otorgó la autorización y el Departamento de Investigación y Desarrollo, capitaneado por Ferdinand Piëch, se lanzó a la fabricación lo más rápidamente posible de las 50 unidades para homologar este vehículo para competición. El proyecto 917 sería encargado por un reducido grupo de no más de 7 ingenieros bajo la doctrina de Ferdinand Piëch, que rezaba: bajo peso, baja resistencia al viento y mucha, mucha potencia. Esos eran los 3 elementos que debería tener este coche. A comienzos del 69, el proyecto de construcción de lo que sería el 917 estaba muy avanzado y Piëch estaba a punto de finalizar una de sus obras maestras que le proporcionaría innumerables satisfacciones a lo largo de los siguientes años, aunque los comienzos fueron difíciles. Porsche no podía evitar que circularan rumores de que estaba construyendo un supercoche para este reglamento, un supercoche de 12 cilindros. Ferrari se lo tomaba a broma y con cierta forma de burla hacia Porsche, pero cuando los rumores dejaron paso a la realidad, se desató una fuerte rivalidad. A partir de ese momento, Porsche y Ferrari se enfrascaron en una lucha de ingeniería y de poder económico para demostrar quién tenía la hegemonía europea de los dos más grandes fabricantes y constructores de automóviles de sport de Europa y del mundo. Bajo la dirección de Ferdinand Piëch, nieto e ingeniero de Ferdinand Porsche, el primer 917 se presentaría en sociedad en el Automóvil Club de Suiza, en el Salón de Ginebra, el 12 de marzo de 1969, hace ahora 50 años, con tan solo 8 meses después de haberse iniciado el proyecto. Este modelo que se presentó en el Salón de Ginebra estaba pintado de blanco con, bueno, pues tenía unos aletines y parte del capó pintado de verde. En el stand se indicaba que el precio de salida era de 16.000 libras esterlinas al contado. Para que os hagáis una idea, esto era aproximadamente el precio de 11 Porsche 911 de la época. La homologación de este coche fue bastante curiosa. El presidente de la FIA comunica a Porsche que, previo a la homologación y acuerdo al nuevo reglamento, se deberían presentar ante su vista, es decir, que se vieran todos los coches, 25 unidades requeridas. Había bajado de 50 a 25. Y pacta con los directivos de la casa alemana realizar la inspección en un plazo de 4 semanas. Uno de los ingenieros de la época cuenta lo siguiente. Los inspectores de la FIA estaban un poco cansados. Al principio se conformaban con las declaraciones de que los coches serían construidos y aceptaban como pruebas listas de pedidos de clientes o la existencia de piezas, componentes para su construcción, etc. Pero debido a las historias que circulaban en el ambiente referentes a modelos anteriores a homologar, exhibidos en grandes salones, con espejos en el fondo, con documentos falsos, con interminables paseos por fábricas donde 5 automóviles eran exhibidos por la mañana, 5 más eran exhibidos a la hora de comer, 5 más eran exhibidos por la tarde y así sucesivamente, cuando en realidad eran solo 5 los coches que estaban viendo y siempre eran los mismos 5. Los inspectores de la FIA decidieron que las 25 unidades fueran exhibidas todas en un mismo lugar. Teníamos los componentes y las piezas para construirlos, pero en realidad teníamos solamente 6 automóviles completos. Consulté con Ferdinand Pitch y decidimos montar las 25 unidades, pero todos los mecánicos de competición estaban ocupados en mantener competitivos los 908. Traer gente del sector de la producción de la fábrica era impensable. Entonces llamamos a todos los secretarios, todos los auxiliares de escritorio, todos los contables, hasta el conserje, en fin, cualquiera que supiese atornillar un tornillo, y les pusimos a montar los 917. Para sorpresa de los inspectores de la FIA, cuando llegó el momento de la inspección, se encontraron los 25 Porsche 917 alineados. Todos los motores funcionaban, todas las marchas podían ser engranadas, todos los coches podían salir y rodar, podían moverse para adelante, para atrás, aunque con certeza solamente 3 o 4 de estos estaban en condiciones de dar una vuelta por sus propios medios. La FIA no tuvo otra salida que homologar los 917 para la temporada de 1969. Bueno, en las notas del programa os dejaré fotos, de un montón de fotos, tanto de estos primeros ensayos como de, bueno, pues de los distintos modelos de 917. Pero es curioso ver estos primitivos 917 alineados en la puerta de la fábrica con sus números y con sus alerones móviles, donde podéis ver la especie de flaps que tenían. Y bueno, la verdad es que es un coche bien, bien curioso, estos primeros 917 de preproducción. Durante los días 29 y 30 de abril de 1969 se producen en Le Mans ensayos sobre el nuevo modelo. Participaron en los ensayos los chasis 002 y 003, con Rolf Steinmann y Hans Herrmann como pilotos. El nuevo 917 tiene una estructura multitubular de un material muy liviano, con el que se ha estado experimentando en la casa de Stuttgart. La carrocería es de fibra de vidrio y resina de poliéster, con lo que era extremadamente ligero. El motor fue diseñado por Hans Mechster, quien ya había colaborado en el diseño del motor del 918. Era un flat 12, 12 cilindros opuestos, que resultaba de unir dos motores del 11, que son de 6 cilindros, y de 2,2 litros, de ahí la cilindrada y los 12 cilindros. La toma de potencia del motor estaba ubicada en el centro del cigüeñal para evitar las perjudiciales vibraciones torsionales. Del mismo modo, los cilindros eran cromados y las bielas eran en titanio forjado. Otorgaba una potencia de 520 caballos, aunque a través del tiempo se evolucionó a una mayor cilindrada y a finales del 71 la homologación superaba a más de los 600 caballos. En las notas del programa os voy a dejar con la ficha técnica, pues para que podáis ver realmente más en profundidad cómo era este coche, así como algún esquema de él. Bueno, vamos al 11 de abril de 1969. A mediados de abril la moral de Porsche estaba baja, ya que el equipo había sido derrotado en las dos primeras carreras de este año, tanto en Daytona como en Sebring. Nos presentábamos en Inglaterra, en las 500 millas de Brands Hatch. Porsche estaba deseando estrenar el 917, aún así seguía corriendo con el 908, su predecesor. Paralelamente al desarrollo que se decía al 908, fue el equipo alemán a someter a un test, como os he dicho antes, al 917. En ese test, tanto Rolf Stommen, que fue el primero en salir a pista, cronometró el coche 348 kilómetros por hora, más de 216 millas por hora, en la recta más larga, en la recta más famosa, en la recta de Desunadiers. El mejor promedio de velocidad lo hizo en más de 230 kilómetros por hora, que comparado con el con los 220 kilómetros por hora de media que lograba el 908 con cola larga, daban una idea del potencial del nuevo modelo. No obstante, los dos pilotos manifestaron muy disconformes con la sensación que daba el coche al manejarlo, que no lo hacía nada dócil y que era muy, muy difícil de pilotar. En cuanto a los 908, se les cambió la cola con otra un poco más larga, un aire a la del 917. Se estudió el tema de los reabastecimientos de combustible y viendo que la carga en Brands Hatch se hacía mediante surtidores comerciales muy lentos y no a presión, se decidió emplear dos bidones y un embudo. Así, habiendo bidonado limpio, así, con esta forma, se reabastecieron los coches a bidonazo limpio y se hizo sensiblemente más rápido que lo hicieron los Ferrari, ganando en las operaciones de boxes esos preciosos segundos que a la postre le dieron la victoria. Ferrari era el rival más fuerte que tenía Porsche. Entonces, bueno, pues realmente Ferrari eran muy rápidos en las zonas reviradas y lentas que tiene este circuito. Y bueno, Porsche era mucho más rápido en las rectas y en las zonas rápidas. Aún así, por primera vez, Porsche había ganado a Ferrari. El 908 había ganado su primera carrera casi al final de su vida deportiva. Estos vehículos fueron mandados directamente a la fábrica de Porsche para desmontarlos y ver realmente el comportamiento que habían tenido en las duras 500 millas de Brands Hatch. Aún el 908 correría las 1000 millas de Monza y la Targa Florio. Pero el 11 de mayo de 1969 hacía su debut en competición el ansiado 917, y no era en otro circuito que en el fastuoso, en el espectacular Spa-Francorchamps, el largo. 11 de mayo de 1969. Las cosas no venían nada bien para la escuadra de Stuttgart. Dirigida por Rico Steinmann, llegó a Spa a principio de mayo de 1969. Porsche ya había elegido este circuito maravilloso, mágico, de 14,1 kilómetros para realizar el debut del 917, el debut oficial, que competiría en la clase contra los Ford GT40 y los Lola. Como sucede muy a menudo, Spa, la lluvia aguó los ensayos. De esta forma, la puesta a punto del coche correcta se demoró unos días más y todo tuvo que hacerse muy de improviso. Cuando Schiffel salió a la pista, declaró a Stedman: "Este coche no solamente es inestable, sino que es francamente peligroso de conducir". El 917 no se comportaba bien en las curvas veloces y tampoco lo hacía bien en la recta. Schiffel, el único piloto que tenía opción a elegir, prefirió conducir en carrera un 908 de cola larga antes que el novedoso, el potentísimo 917 que estaba siendo probado todavía. Tres de los Porsche 908 fueron equipados con neumáticos Firestone, que entregaban una mejor y más segura, no sé, dirección, ¿no?, al vehículo. Tanto que el 917 seguía fiel a las Dunlop, que hacían doblar y frenar mucho mejor el nuevo coche de Stuttgart. La competencia, como siempre, venía del lado de Ferrari, con una vez más los 312 achuchando y dispuestos a darlo todo para pelear con quien fuera necesario. Apenas comenzaba la prueba, el único 917 presente comenzó a tener fallos en el motor, consecuencia de un exceso de revoluciones que había tenido el coche durante los entrenamientos. Mitchell agravó el trámite al salirse de la pista y desblandecé la dirección y los neumáticos. Un error frecuente de pilotaje consistía en vez de pasar a quinta, los pilotos conectaban la tercera marcha y el consiguiente sobrerégimen que sometían al motor. Pues esto le pasó con esta primera unidad de 917. Los Ferrari abiertos, las barquetas, eran mucho más veloces que los Porsche 908 de cola larga. Y eso que los alemanes ya sabían desde los ensayos de las 24 horas de Le Mans que era así. Así que solo los Ferrari, sino también los Matra 650, habían girado en tiempos bastante más rápidos que los Porsche. No obstante, en Spa, Porsche también se llevó la victoria y los responsables habían sido nuevamente Horst Schiffel y Rittmann. Ante esta realidad, el equipo decidió ir a la próxima en Nürburgring con el 908 de cola larga y un carenado distinto que mejoraba considerablemente el cociente aerodinámico, como lo hacía el 917. 1 de junio de 1969. En la carrera de Nürburgring se podía decidir el campeonato. Porsche lo sabía y fue allí con todo el cuidado del mundo, tomando todas las precauciones necesarias para evitar un fracaso en su propia casa, en Alemania. El 917 había sido mejorado. Nuevos resortes y amortiguadores más reforzados fueron incorporados, pero las cosas no mejoraban lo más mínimo. El 917 seguía siendo un coche sumamente mediocre a la hora de frenar y las soluciones no habían llegado aún. Todos los pilotos del equipo deseaban ganar, muy especialmente en casa, en Nürburgring, donde el manejo es parte primordial del resultado. El pilotaje manda. Y nadie quería sacrificarse en conducir el 917, ya que sus posibilidades de victoria eran mínimas. Hülfelheim y Dietrich Kirchner, pilotos oficiales de BMW, de turismos Grupo 2 y Grupo 5, fueron en ayuda de Porsche. Estos pilotos se montaron en el Porsche 917 e intentaron hacer grandes tiempos con el 917, pero sus tiempos no eran nada buenos. A todo esto, BMW se enteró de lo que estaban haciendo y no les permitió montar en el 917 por cosas de marcas, ya que ellos eran pilotos BMW y no eran pilotos de Porsche. Porsche necesitaba pilotos para el día de la carrera para el 917. Así que finalmente David Piper y Frank Gehrner se subieron a los mandos del 9-17, aunque no lograron pasar del octavo lugar, haciendo claro que el coche realmente era complicado y difícil de conducir. Finalmente, Sheffield y Reitman logran la victoria en Nürburgring. Logran terminar la carrera y la victoria. Y con esta victoria Porsche había ganado el título justo a tiempo, ya que la suerte le iba a cambiar en las 24 horas de Le Mans. 13 de junio de 1969. Estamos en el comienzo de las 24 horas de Le Mans. Sobre Le Mans 69 se puede decir muchas cosas. Puede decirse que cuando faltaba muy poco para la finalización de la carrera, nadie pensaba que se le pudiera escapar el triunfo a Porsche. Y sin embargo, sucedió. Los 908 de 3 litros y los 917 oficiales y particulares se lanzaron el 14 de junio al triunfo más sonoro de su trayectoria. Cayeron récords, dominaron a voluntad a sus rivales, pero inesperadamente, a 3 horas del final, comenzó la debacle. Faltando solo 3 horas, el único Porsche que permanecía en carrera y era líder, el 908 de Hermann y Larousse, se ven luchando cuerpo a cuerpo contra el Ford GT40 de Jackie Ease y de Jean Oliver. Los casi 5 litros del Ford prevalecen sobre los 3 del Porsche. Por escasos metros en la línea de llegada, lo increíble sucedió. Como ya sabéis, Jackie Ease ganó a los mandos del Ford GT40 del equipo de John Wyatt. Después de esta carrera, Porsche tuvo que retomar el proyecto del 917 y ver que algo estaban haciendo mal. El coche realmente era muy rápido. Fruto de ello es que Elford ganó en la clasificación con un 9-17 y logró la pole. En carrera, después de la primera vuelta, que consiguió una gran ventaja, fue dominando la carrera hasta que el embrague dijo adiós. Otro de los Porsche 917 del equipo privado de John Wolfe realizó una excelente primera salida, mientras que Wolfe estaba al volante, pero este perdió el control del coche en la curva y chocó. El coche, que se encontraba en ese momento con los depósitos llenos, se incendió y pereció su piloto, que además no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Todos estos fracasos en Le Mans hicieron replantearse a Porsche el proyecto 917. Para empezar, le cambiaron el morro, rediseñaron un nuevo morro mucho más eficaz y que conseguía mejorar la direccionabilidad del coche. También variaron los escapes, haciendo que el coche no consumiera tanta gasolina, y modificaron un poco la cola. Con estas modificaciones se plantaron en la décima carrera, 1000 kilómetros de Zellwich en Austria. Aquí el 917 empezó a dar sus primeros frutos. Se enfrentó con sus adversarios y, pese a su congénito problema de frenos, las cosas mejoraron bastante. La estabilidad aún no era óptima, pero el nuevo morro ayudó a que el coche lograra su primera victoria en manos de Hoshifer. Y tercero quedó el otro Porsche 917 de Reitman y de Atwood. Realmente un éxito para la casa Porsche, que ya estaba empezando a dudar del proyecto 917. Con todo y con esto, la temporada 69 tocaba a su fin y había que preparar la temporada 1970. Los jefes de Porsche esperaban que el 917, con la cola modificada denominada corta o Hockenheim, fuera mucho más veloz durante la temporada 1970. Ya pensaban en la organización que sustentaría su participación en el próximo año, y por ello, hacia mediados del 69, Ferry Porsche y Ferdinand Pitch se reunieron con John Wyatt y John Willman, socios principales del JW Automobile Engineering, para constituir el equipo con 7 vehículos, 7 coches que iban a ser míticos. Con esto nacería la escudería Team Wolf Porsche, la mítica escudería que quedaría reflejada en las 24 horas de Le Mans en la película. El 2 de diciembre de 1969 hubo una conferencia de prensa en Alemania, en Hockenheim. Allí, Ferry Porsche presentó a los nuevos 917K con sus nuevos colores azules de la escudería Wolf Porsche. Stiefel, Riedmann y Pedro Rodríguez eran los encargados de conducir las versiones del 917 alrededor del circuito corto de Hockenheim, llevando como acompañantes a miembros de la prensa y público. Incluso algunos periodistas tuvieron la oportunidad de conducir los coches. Hacía mucho frío y había nevado el día anterior, de manera que la pista estaba sumamente resbaladiza, ya que había nieve derretida por todos lados. Schiffel y Rodríguez tuvieron algunos fuera pista, aunque sin consecuencias para los coches y, como es lógico, para el personal. Pero esta presentación entusiasmó a los medios y entusiasmó a la prensa, que enseguida se hicieron eco de este nuevo proyecto que Porsche y Wolf iban a llevar a cabo. En enero de 1970, tres Porsche 917K cola corta fueron entregados a John Wire para que realizaran trabajos en ellos de preparación, que incluyeron soldaduras y refuerzos en el chasis, colocación de tuberías trenzadas flexibles en el sistema de lubricación para minimizar el riesgo de escape de aceite ante un accidente, adición de protección extra en áreas livianas de carrocería. La misma fue diseñada para ayudar a la protección contra la arena y desechos de neumáticos que iban dejando los otros coches en pista mientras corrían. Adición de sistema de protección anti incendios, modificación de la cola y zócalos para adecuarse al incremento de la medida de la rueda de 12 pulgadas a 15 pulgadas, pintado de bastidor con pintura negra, pintado de carrocería celeste y naranja del mítico equipo Wolf Porsche. Vamos a ver cómo suena un Porsche 917. No sé a vosotros, pero a mí se me pone el pelo de punta al escuchar estos sonidos. El año 1970 se inicia con una Ferrari que pretende hacer un despliegue técnico y económico destinado a derrotar a Porsche. Siguiendo con la política de la espectacular presentación de Porsche, en Italia, Ferrari presentaría 25 unidades del nuevo 512S, con motores de 5 litros, 500 centímetros cúbicos más que los 917. Sin embargo, la presentación se produce con un notable retraso, por lo que la FIA no homologará el nuevo modelo hasta el 31 de enero de 1970, luego que la primera fecha puntuable del año se hubiese realizado. Porsche, en cambio, iniciaría el año con un perfecto organigrama de carreras, todo muy alemán. Porsche intuyó que su injerencia directa en las carreras podía ocasionar roces entre sus pilotos y evitó el posible problema descargando todos los problemas directivos en dos equipos oficiales, el Wolf Wire y el Porsche Austria, también conocido como Porsche Salzburg. La casa matriz solo tendría injerencia en la preparación meticulosa de los coches. John Wire debió ocuparse de la puesta a punto de los coches y de la elección de los pilotos. Como consecuencia de esta nueva organización, Porsche retiraba el apoyo a todo equipo semioficial. Las conjeturas que podían hacerse luego de la temporada 1969 eran que todavía había que trabajar mucho en los 917 para hacerlos más competitivos. La primera carrera puntual del año fueron las 24 horas de Daytona. Antes había habido una carrera en Buenos Aires, los 1000 kilómetros de Buenos Aires, que no eran puntuables. Y Porsche no se presentó. Llevó un equipo privado, el de David Piper, que ganó la carrera, aunque como no era puntuable, pues Porsche no se quiso presentar. La primera carrera puntuable de este año 70 fueron las 24 horas de Daytona, celebradas el 1 de febrero de 1970. A Ferrari le habían homologado el 512 el día anterior, el día 30 o 31 de diciembre de ese año. Así que Andretti se presentó con los Ferraris 512S, que eran bastante más potentes que los 917, aunque los 917 andaban bastante más. Este contrasentido tuvo su plena ratificación durante el transcurso de la carrera. Las máquinas italianas, con 500 centímetros cúbicos más de ventaja sobre los Porsche, no pudieron hacer valer esa diferencia. Entre otras cosas, porque como la FIA no los había homologado, apenas habían podido correr y estaban pecando estos primeros kilómetros de juventud. En cambio, el 917 este año había metido un gran avance. Uno de los problemas que vieron estos 512S fue su elevado consumo de gasolina, que hacía que tuvieran que repostar cada 50 minutos. Y con un problema en la bomba, básicamente irresolubles durante la carrera. El único Ferrari más o menos competitivo era el de Mario Andretti, y cuando lo pilotaba Mario Andretti. Realmente poco podían hacer sobre el 917. En resumen, en igualdad de condiciones, los Porsches giraban mejor, aceleraban mejor y disponiendo de una caja de cambios mucho más dócil. Con todo esto, y libre de imprevistos, el 917 de Pedro Rodríguez ganó las 24 horas de Daytona y no tuvo grandes problemas para hacerse con la victoria. Con todo y con eso, nos plantamos el 21 de marzo de 1970, en las 12 horas de Sebring, la carrera que hace pocas fechas ha ganado Fernando Alonso con el Toyota, la carrera o el circuito más bacheado del mundo, y en aquel 1970 ya lo era. En esta carrera, Mario Andretti volvió a la escuadra Ferrari y a plantar cara a los 917. El equipo de John Wire adaptó unas nuevas pinzas a los frenos delanteros de los coches. También rediseñó un frontal ligeramente distinto de fibra que no habían sido probado con anterioridad. Resultado, que rompieron a las 11 horas de carrera, cuando la carrera son de 12 horas. Así que la pole que había conseguido Schiffel con el 917K pues no sirvió para nada y ganó la carrera Ignacio Giunti con el Ferrari 512S. Segundo quedó un tal Steve McQueen con un Porsche 908. Y sí, es que Steve McQueen ya estaba aquí en Sebring intentando rodar escenas y empaparse del mundo de la competición para las 24 horas de Le Mans. El 11 de abril de 1970 nos plantamos en la tercera carrera de la temporada, los 1000 kilómetros de Brands Hatch. Un día muy inglés, nublado y de lluvia, mucha lluvia. En esta carrera, Pedro Rodríguez demostró que era el mejor piloto sobre la lluvia. Condujo y condujo y condujo la carrera, prácticamente toda ella. Solamente dio el relevo a su compañero para cumplir el reglamento, haciendo él prácticamente casi la totalidad de los 1000 kilómetros de Brands Hatch. Logró una aplastante victoria espectacular sobre un anegado circuito, lo que hizo más grande la figura de este malogrado piloto, que tuvo su propio Istorracing en el que podéis buscarlo. Lo dejaré en las notas del programa. Y estamos en el 16 de junio de 1970. Las 24 horas de Le Mans, o de Le Mans, como le gusta decir a los franceses, están a punto de comenzar. Porsche ha echado el resto y ha introducido una cola larga en los 917, que se le suponía le iba a dar una ventaja sobre la cola corta. La ventaja era que al final de recta este coche llegaba a los 387 kilómetros por hora, mientras que el modelo K o de cola corta solo llegaba a los 365 kilómetros por hora. Pero todo lo que ganaba en la recta lo perdía en la curva, y al final, en el promedio, no había prácticamente diferencia entre el cola larga y el cola corta. El equipo de John Wire había hecho unas pruebas en el túnel de viento y había introducido unas pequeñas mejoras en la cola del 917K de cola corta. Estas mejoras decía que equivalían a ir mucho más rápido en curva con el coche, lograban mayor maniobrabilidad y anulaban esa mayor velocidad que tenía el cola larga. Wire dijo a Porsche que utilizaría esta nueva cola en Le Mans, y al mismo tiempo le pasó todos los resultados para que consideraran ellos mismos si adaptarla a sus vehículos o no. Así que en Le Mans tenemos dos modelos de 917. Tenemos en los equipos, tanto en el Gulf de Wire como en el equipo austriaco, los cola corta modificados, y luego también tenemos el 917 de cola larga, el L, que puede verse en el número 25 en las fotos con el piloto de Elford, ¿no? Y bueno, la verdad es que vemos cómo el coche es mucho más rápido en recta, pero al final en curva, pues todo lo que conseguía ganar en recta lo perdía en curva. Resultado de esta lucha entre los 917 es que el ganador fue el Porsche 917 corto del equipo austriaco, conducido por Hans Hermann y Richard Atwood, los integrantes del equipo Porsche de Salzburg, y lograron la primera de las victorias de Le Mans de Porsche, una mítica victoria que cambió la historia de la pequeña fábrica de Stuttgart y logró así su primera de las 19 victorias que hasta el día de hoy lleva en la carrera más mítica de resistencia, en la carrera más mágica de todo el mundo, las 24 horas de Le Mans. El año 1970 y 1971 fue un monólogo del Porsche 917. Ganaba y ganaba carreras sin que sus rivales pudieran hacer nada. La película Las 24 horas de Le Mans reflejó muy bien lo que era el mito de este modelo, como el diseño al viento, la aerodinámica y las prestaciones del motor refrigerado por aire, que lo hacía mucho más fiable que el resto de sus competidores refrigerados por agua, hacía que este coche prácticamente fuera imbatible. Así que hacia la mitad de 1971 la FIA volvió a cambiar las reglas. Los nuevos vehículos no podrían superar los 650 kilos de peso mínimo y tan solo tendrían 3 litros de cilindrada. En cuanto la FIA presentó las nuevas normas, el equipo Porsche declaró: Porsche no hará nada en 1972 en lo que respecta al Mundial de Marcas. Los 917 quedarán fuera de reglamento a partir del 1 de enero de 1972. Y en cuanto a los 908-03, vamos a abandonar su proceso de desarrollo. No nos interesan más los 3 litros. Los 908-03 ganaron dos de las carreras que se presentaron en 1970, la Targa Florio y los 1000 kilómetros de Nürburgring, y volverán a participar. Creemos que este año, esas dos mismas carreras, podemos ser muy competitivos. Pero respecto a Porsche, no participará oficialmente en ninguna carrera. Dará apoyo a sus equipos semioficiales que se lo pidan. Pero ello no quiere decir que estos sean equipos semioficiales, sino simplemente meros clientes de Porsche. Como veis, Porsche estaba dolida. El nuevo reglamento obligaría a Porsche a fabricar un motor y diseñar un motor mucho más potente que el que disponía en el 908. Mejorar la relación peso-potencia, y ese era un problema, ya que para mejorar esa prestación peso-potencia, Porsche debería meter un motor refrigerado por agua. Y el acuerdo que tenía de Porsche con la financiación por parte del grupo Volkswagen era el uso de la refrigeración exclusivamente por aire. Y en este caso la construcción no permitiría el empleo de tapas de cilindro con 4 válvulas por cada cilindro, refrigeradas por agua y teniendo pues mayor transferencia de frío-calor. No pudiéndose contar con esta tecnología, no podía llegar a las potencias específicas elevadas, como tampoco llegó el 12 cilindros hasta los 5 litros, como el reglamento permitía. Siempre se quedó en los 4.500, por eso mismo, ¿no? Por problemas de refrigeración. Así que Porsche pues decidió directamente no continuar el Mundial de Marcas ni con un 917 rediseñado ni con un 908 y retirarse de competición. Como veis, al 917 no le ganaron en pista, le ganaron en los despachos. Fue un coche mítico, al cual la película de las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen inmortalizó. Un coche que todo niño que creció en los 70, los 80 lo tiene idealizado en la cabeza. Un coche con un diseño espectacular, con unas formas bonitas y con un resultado en la pista, como veis, espectacular, aunque los comienzos fueron difíciles. El coche siguió su desarrollo en la Can-Am Series, la prueba, o sea, la serie norteamericana, que permitía mucha más libertad de reglamento. Así que muchos de los 917 fueron a parar allí y lograron potencias asombrosas de más de 1000 caballos con turbos mucho más grandes y con puestas de preparación espectaculares, como el Porsche Audi y, bueno, pues una serie de coches que reinaron en aquellos años 70 en esta mítica competición norteamericana. Aún así, en el Sport Prototipos, los 3 años que estuvo el 917 marcaron una época. Fue el predecesor de numerosos éxitos de Porsche, con el 935, con el 956, con el 962, con el 919, no sé, tantos y tantos coches. También fue el precursor de un mítico vehículo, el Porsche 911 Turbo, que, bueno, una de las causas de este coche fue la implantación del turbo en este modelo. Porsche vio que podía introducir un turbo en un motor refrigerado por aire. Así que poco tiempo después vería la luz uno de los coches deportivos más míticos de todos los tiempos, el Porsche 911 Turbo. Se lo debemos en gran parte a este 917. Hasta aquí el podcast de hoy, dedicado al Porsche 917. Perdonad la voz, pero es que no puedo hacer otra cosa. Si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @istorracing. En Telegram tenemos canal de Telegram. Abajo, en la descripción del programa, tenéis todos los medios de contacto. Podéis mandarnos un mail o mandarme un mail a istoracingpodcast@gmail.com. Como siempre, cualquier crítica para mejorar esto es bien recibida, porque Istoracing es un programa abierto a todos sus oyentes y todos sus escuchas. Desde aquí os doy las gracias por el apoyo y el ánimo que me dais para seguir adelante con este proyecto. Istoracing es un programa que se hace sin ánimo de lucro, con la única intención de divulgar el amor por el automovilismo deportivo. Y como no lo patrocina nadie, lo voy a patrocinar yo mismo. Si necesitáis un fotógrafo, pues os metéis en mi página, fotocarloscastillo.com, fotografía social. Ahí tenéis toda clase de fotografía social. Si necesitáis fotografía de empresa, en www.fotografocorporativo, ahí tenéis fotografía y vídeo de empresa. Así que, bueno, como no me lo patrocina nadie, pues me lo patrocino yo mismo. Istoracing nunca le costará un duro a sus oyentes. Eso, tenerlo claro. Hay muchas maneras de financiación en esto de los podcasts, de monetización, como se dice ahora. Pero creerme que la que el oyente tenga que pagar por escuchar no es la que a mí me gusta. No es la que yo quiero para Istoracing, que como os he dicho yo, siempre se hace con el amor y la dedicación de divulgar, nada más. Esto se hace por hobby, porque quiero y porque puedo. Y creerme que a mis oyentes, a vosotros, nunca os va a costar nada. Así que estar tranquilos. La publicación puede a veces demorarse un poco más por distintos motivos. Ya me gustaría a mí que alguien me patrocinara, me pagara un sueldo y yo de estar 8 horas al día dedicado a buscar temas, a grabar y a dar los contenidos. Pero como eso no es así, pues bueno, pues es una manera mucho más amateur. Como os digo, quiero agradecer a todas las muestras de cariño que he recibido de mis compañeros de Apelianos, de otros podcasters que siempre han estado ahí preguntando, las muestras de apoyo de Charlie GP y las visualizaciones, ¿no?, que nos da en su increíble GPcast, un programa que se os da todas las semanas gratis, un programa realmente único del mundo de la Fórmula 1. No me quiero olvidar de otros compañeros de otros podcasts, como de Efecto Motor, Desde Boxes, que hacen tan buen trabajo. Desde aquí, gracias por ofrecer tantos contenidos y tan buenos. También quiero aprovechar pues para recordar que hay otro podcast que se llama Flat Out, dedicado al mundo de los rallies, que bueno, emite casi todas las semanas un gran contenido sobre el mundo de los rallies. Alejandro, haces muy buen trabajo desde aquí. Saludos y a seguir adelante con tu proyecto. Y nada más, que bueno, como os he dicho, el podcasting vive momentos a veces convulsos y momentos que muchas veces no logro entender. Así que, sin más, este pequeño podcaster se despide de todos vosotros y os recuerdo que pronto estaremos otra vez con apasionantes historias del mundo del automovilismo. Gracias por escucharme, gracias por escuchar Istoracing, e Istoracing se hace por y para vosotros. Hola amigos, que no me esperabais ya, que ya ha sonado la sintonía de salida. Y no me he dejado esto sin editar. Como alguno, más de uno me lo habéis dicho en el anterior episodio, que me había dejado una cosa al final sin editar. No, está puesta a posta. Y es que cuando yo llevo a alguien a un episodio, pues siempre me gusta que conozcáis también un poco a esa persona, ¿no? Entonces, meter un poquito de conversación previa o anterior o posterior, date cuenta que cuando llevo a un invitado, no hablamos solamente lo que está ahí en el episodio. A lo mejor, por ejemplo, con Guille, estuvimos hablando más de 2 horas. Entonces, yo me pongo a grabar en el momento que entro. O sea, yo se lo digo, estoy grabando ya, ¿eh? Luego ya empezamos. Y pues hay mucho metraje grabado. Y me gusta el poner, pues, como algo, ¿no?, de que no tenga mucho que ver con el tema hablado, pues para que conozcáis un poco también al invitado o al podcaster, ¿no? Porque el vínculo que se crea entre el podcaster, en mi caso, con vosotros, con los oyentes, para mí es muy especial, ¿no? Cuando a lo mejor me decís, pues no sé, como Ismael, que me ha escuchado en Daytona, que me ha escuchado en alta mar cuando va pescando. Para mí, eso es muy bonito, ¿no? O cuando, yo que sé, Luis, por ejemplo, me dice que me escucha desde Córdoba, Argentina, o desde allá donde me escuchéis, aunque sea aquí, al lado de mi casa. Imaginaros que alguien me escucha desde Móstoles, no lo sé, pues yo vivo muy cerca de Móstoles, entonces, para mí, aunque sea aquí, me hace mucha ilusión, ¿no? Entonces, el meterme en vuestra casa, en vuestro coche, en vuestros auriculares, para mí es una responsabilidad muy grande y me gusta, pues, cuidar. Entonces, creo que es interesante que conozcáis, tanto a mí, al podcaster, como al invitado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hay un episodio de un podcaster americano, Marco Armen, que es el creador, pues, del podcaster, por ejemplo, Overcast, ¿no? Pues tiene un podcast bastante tirón y hacen eso, ¿no? Cuando termina el episodio, ponen, pues, unos cuantos minutos, a veces hasta media hora, de la charla, pero sin tener que ver con el tema o con el tema de tecnología, sencillamente, pues, para conocer, incluso simpatizar con los oyentes, ¿no? Para que veáis que, pues, detrás del podcaster o del invitado hay una persona normal y corriente, como pueda ser tú, ¿no? Pues con sus fobias, con sus manías, con sus gustos, con sus preferencias, ¿no? Entonces, mientras no sean de temas polémicos, pues a mí me gusta ponerlo. Así que en el anterior, el de Guille, está puesto a posta. Y en este también está puesto a posta, ¿vale? Así que, bueno, voy a haceros un pequeño resumen de lo que significa para mí el Porsche 917, ¿no? Para mí es uno de los coches de mi infancia. Fijaros que cuando dejó de competir en el 72, aún me quedaba año y medio para nacer. Aún así, es un coche mítico. ¿Y cuán culpa de esto tiene la película Las 24 horas de Le Mans? Es cierto, pues, que para un niño de los 70 y de los 80, en esa época, ser aficionado al motor era muy duro en este país, ¿vale? Afortunadamente, yo tenía un tío que me pasaba, pues, toda la prensa del motor, pero, por ejemplo, en televisión, pues, en mi casa era a mí solamente el que le gustaban estos, porque me lo inculcó mi tío. Mi padre, el tema de los coches no ha tenido mayor trascendencia en su vida, porque, bueno, pues, él era taxista y realmente los coches, en el fondo, yo creo que los odiaba un poco porque tenía que trabajar con ellos. El mundo de la competición no era una cosa que la trajera especialmente. Entonces, yo era el que veía la Fórmula 1 solo en casa, yo era el que se interesaba. Entonces, cada vez que ponían las 24 horas de Le Mans en televisión, y creerme que en los finales de los 70 y principios de los 80 las ponían mucho, yo era una de las películas que nunca me perdía. Yo me acuerdo que en mi casa, ya cuando vivíamos en Madrid o vivíamos en Alicante, el teleprograma, pues, era, yo creo que, una de las revistas que se compraba en casa todas las semanas, y siempre la programación, una vez al año, yo creo que pasaban la película, y yo la veía de pe a pa desde que empezaba, aunque fueran a unas horas tardías, ¿no? Porque me fascinaba ver los Porsche 917 corriendo por Le Mans, ¿no? Entonces, para mí, quizás eso la haya hecho mitificado mucho este vehículo, ¿no? Ese azul, esos colores de woof, no sé, para mí era, no sé, un coche icónico, y bueno, y luego, según vas creciendo, vas adentrándote en este mundo del motor, vas viendo que realmente no solo es un coche icónico para mí, sino que es para, pues, para el mundo de los Sport Prototipos. Es un coche que marcó un antes y un después. El motor de 12 cilindros refrigerado por aire tiene mucho que ver. Te das cuenta que se hizo para ahorrar peso y para, y bueno, refrigerado por aire, ¿no? Para simplificarlo todo. ¿A quién se le ocurre hacer un 12 cilindros refrigerado por aire? Ya Porsche, tener un motor trasero en el 911 refrigerado por aire era en aquella época un poco una bizarrada, ¿no? Como dicen los de los del Grand Tour, pues realmente un Porsche no deja de ser un escarabajo tuneado, ¿no? Y en aquella época, evidentemente, heredaba pues del 356, y el 356 era herencia directa del escarabajo, ¿no? Ese motor trasero refrigerado por aire tan magnífico que diseñó Ferdinand Porsche. Entonces, utilizar dos motores unidos de un 911 refrigerado por aire, porque además, como en el fondo el que pagaba la fiesta era Volkswagen, ¿no? Ferdinand Porsche en el futuro se convertiría, al final de los 80 hasta el 2001 creo que es, fue el presidente del grupo Volkswagen, y con él tuvimos coches icónicos y vimos cómo Volkswagen daba el salto de ser una marca, digamos, europea y, bueno, un poco norteamericana, a ser una marca global. En el 72, el año que se dejó de competir, aún se vendía el escarabajo. El escarabajo se vendió en Alemania hasta el 74, que entró el Golf, y Volkswagen, su principal coche, su principal punto en el que se basaba todo su negocio, era el escarabajo. Y recordar que el escarabajo era un coche diseñado en los años 30 con motor refrigerado por aire. Por eso, el tener ese motor de 12 cilindros refrigerado por aire con ese ventilador, ¿no?, en el centro del motor, que le metía todo ese aire y sacaba esa refrigeración del motor, era espectacular. Esto hacía, evidentemente, que el motor no se pudiera potenciar tanto como los del Ferrari o los de Matra, ¿no? El V12 que tenía Matra en aquella época era espectacular. Es quizás el motor que mejor suena del universo. Ese V12 de Matra es espectacular. Pero realmente la simplicidad que tenía un motor refrigerado por aire le daba una ventaja ya no solo de peso. Imaginaros todo el peso que se ahorraba en radiadores, conductos líquidos para refrigerar ese motor. Esa ventaja era fundamental y, no sé, le daba ese carácter tan especial a este vehículo. Realmente el motor marca una de sus características más destacadas. Como os digo, yo creo que la película de Le Mans tiene mucha culpa de que este coche sea absolutamente un icono para mi generación. Como os digo, yo recuerdo, por ejemplo, estoy hablando del año 78, 77, sí, 78, 77, a lo mejor puede ser 79, bueno, a finales de los 70. Yo tenía entre 5 y 7 años y vivíamos en Santa Pola, en Alicante, y me acuerdo que se ponía un cine de verano. El cine de verano se proyectaba sobre la fachada de un edificio y pusieron las 24 horas de Le Mans a las 10 de la noche. Yo recuerdo estar anonadado viendo en pantalla grande, bueno, pantalla grande, era una fachada, con la calidad de la época, viendo la película que yo había visto ya en televisión dos o tres veces, y verla en pantalla grande o en formato grande, a mí directamente me alucinaba. Así que para mí es un coche absolutamente fundamental, icónico. No sé si para vosotros también lo es. Y que conste, que yo soy, como sabéis, soy bastante ferrarista, o sea, no oculto que para mí Ferrari tiene algo especial, pero realmente el Porsche, o el Porsche, que se dice Porsche, no se dice Porsche, Porsche es como dicen, se pronuncia en inglés, pero realmente en alemán se pronuncia como en español, Porsche, y se dice Porsche. Pues Porsche, con este 917, puso los cimientos de lo que sería luego pues unas dos décadas absolutamente maravillosas en la competición, ¿no? Hoy ver, por ejemplo, los 911 SRS, cómo van luchando y cómo van ganando, por ejemplo, los 1000 kilómetros de Bauhaus este año, que se los llevó un Porsche, ¿no? O sea, es que, no sé, para mí Porsche es especial, no solo porque tenido la suerte de tener un 911 de los malos. ¿Te damos cuenta? Antes se me ha olvidado que Volkswagen dejó de vender coches refrigerados por aire en los 70, pero es que Porsche hasta el año 96 seguía vendiendo el 911 refrigerado por aire, y por eso los 993 tienen esa buena fama y es el coche que algún día quiero tener, un 911 de la serie 993, el último Porsche, dale con Porsche, el único Porsche refrigerado con aire, ¿no? Que para mí es como tiene que ser. Hoy día ya las cosas han cambiado. Para empezar, el 911 LSRS, el RSR, joder, es que estoy fatal, ¿eh? Es domingo por la mañana y estoy saliendo del hospital, y la verdad es que me cuesta todo. Bueno, esto no lo voy a editar, o sea que estos errores se van a quedar aquí para que veáis el podcaster tan malo que tenéis como anfitrión, ¿eh? Bueno, pues el 911 RSR que compite en la categoría, ¿no? En Le Mans, pues realmente ya es un coche con motor central, porque está desplazado el motor, ya está por detrás del eje, no está colgado del eje trasero, ¿no? Que es totalmente antinatura, ¿no? Para un deportivo. Y la verdad es que es refrigerado, evidentemente, por agua, pero realmente es un coche, si le veis las formas, totalmente reconocible, ¿no? Es lo bonito que tiene Porsche. Así que nada, miedo me da ahora que van a sacar coches eléctricos. Ay, Dios mío, el coche eléctrico. Bueno, no me quiero meter en jardines. Lo que os decía, para mí es un coche icónico que ha significado mucho de este amor que tengo por la competición, por el motorsport y por los coches en general. Para hacer este episodio me he documentado bastante, ¿vale? Veréis, habéis escuchado pues que a veces titubeo a la hora de hablar, y es que voy traduciendo directamente de páginas en inglés. Realmente, cuando el coche cumple 40 años, hicieron muchos reportajes en prensa inglesa y en prensa alemana. Os voy a dejar en los links, os voy a dejar un poco de bibliografía en lo que me he basado para hacer este capítulo. Este capítulo, para que os hagáis una idea, me ha costado grabarlo 5 horas. Aunque hay apenas una hora de grabación, realmente entre las toses, entre la garganta que tengo ahora mismo, pues entre lo que he cortado, lo que he dicho mal, cosas que me he dejado sin profundizar en ellas, bueno, pues realmente hay unas 5 horas de grabación y bastantes más de unas 15, 20 horas de preparación del episodio. Me he visto un par de reportajes del 40 aniversario en alemán, me he visto en francés, me he visto una serie de unos 5 reportajes que están en francés con el traductor de YouTube, porque yo de francés sí que no entiendo ni papa, o sea, es que no cojo ni al vuelo las cosas. Entonces, bueno, con las limitaciones que tiene el traductor de YouTube, y realmente me he intentado documentar bastante. Como os he dicho, cuando se cumplieron 40 años, hicieron bastantes reportajes, afortunadamente, sobre el coche, que es en los que me he basado. Así que, para mí, es un coche icónico y que significa mucho. Espero que para vosotros también. Y si no lo conocíais, pues bueno, pues espero haber descubierto a alguien el inicio del reinado de Porsche en el mundo de los prototipos. Gracias por escuchar Isto Racing, y ahora sí, que esto se termina. Hasta luego.